Marina, en mi lecho de muerte, ponme transistor. Esa canción no, estúpida. Me refiero al transistor con Juan Mendoza, ahí en cuboradio.com. Vieja tarada. Sí, ya llegamos a otra emisión más, señores del transistor. Como no, con todo gusto. Bienvenidos sean, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que sea que esté ocurriendo por allá por sus casas. Fíjense que el día de hoy vamos a tener una temática muy especial para todos ustedes. Como no, con todo gusto. Vamos a saludar a muchas personas que nos han saludado los últimos días. Como no, con todo gusto también. Pero principalmente pues quiero hacerles extenso este programa para muchos que ya lo estaban pidiendo. Que bueno, para muchos ya me estaban diciendo: oye, carnalito, ¿y por qué dejas a un lado la música en español y no sé qué? Bueno, el día de hoy permítanme decirles que me voy a tomar el tiempo y la molestia también de hacerles caso a todos ustedes, mendigos asquerosos y reinitas preciosas que me están mandando mails. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un transistor completamente en español. Y no por el hecho de que sea en español va a tener que ser malo, claro que no, con todo gusto. De hecho, vamos a empezar con una rola de un tal Adán Jodorowsky, que pues por ahí nació en 1979. Ya para el 2008 se avienta pues un disquillo en el año del 2008 que se llama El Ídolo, y que bueno, tiene como sencillo precisamente una rola que se llama El Ídolo. Yo creo que esta rola es de las que más me gustan de Adanowski, y bueno, qué mejor que comenzar con esta rola el transistor de esta semana. Muchachos, recuerden este tipo de programas pues son hechos porque ustedes lo piden. Si ustedes me mandan un mail a juan@cuboradio.tk o me escriben ahí en el Facebook de Cubo Radio, pues obviamente nosotros les vamos a hacer caso, y obviamente pues también nosotros vamos a hacer lo propio. Y pues vamos a comenzar bien activos y bien chipocles con esta rola que se llama El Ídolo, de Adanowski. Como ya lo dije, del año del 2008, es el penúltimo disco. El último fue Amador, de Adanowski. Y bueno, hay otras participaciones que tiene por ahí el muchacho, aparte de hacerle fama al apellido, ¿verdad? Pero bueno, ya platicaremos de esta y otras cosas. El Ídolo, de Adanowski, solo aquí en Transistor. Cuando me van a consagrar, quisiera ser un ídolo. Como una enfermedad, repitan mis palabras. Horror, a mí nadie me ve, aunque yo me esfuerzo. De dar un poco de fe a este mundo muerto. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Si un astro quiero ser, no te importa si nunca yo me iluminé. Mírenme, pronto sé lo que será. Encantará. si los impresioné por mi gran elocuencia. Es solo porque logré una gran inocencia. Si no, se atreven a bailar porque soy un Adonis. Qué pena, se pierden de probar mis movimientos sexys. Cierto, no estoy feliz. Y mi cielo se ve tan gris. Oh, qué importa, al fin los voy a seducir. Señores, eso fue Adonovsky para comenzar el transistor del día de hoy, para que no nos quedemos por ahí fuera con interpretaciones de este muchacho, porque tampoco es que, bueno, sea una cosa extraordinaria. El muchacho es estudiado, eso sí, tiene la chance, ¿no?, de realizar obviamente trabajos bastante elaborados y bastante, pues sí, trabajados, vaya. No son canciones que te puedas, bueno, que se note que el tipo se las avienta en una cochera en 3 horas, se avienta una rola como muchos grupos que suele pasar. No, o sea, de verdad, según su carrera artística, pues tiene mucho que ver con el tipo de cultura que reciben muchísimos de estos artistas, porque al final de cuentas Adam Jodorowsky, perdón, pues nace en París. Obviamente su papá pues tiene muchísimo que ver en cuanto a la estructura de y su composición, como actor, como comediante, como músico, como compositor, porque en realidad es un artista musical, y es un, bueno, sí, es un artista muy completo. Pero bueno, levanta por ahí algunas, ¿cómo podría decir? Polémica, ¿no? Pero bueno, yo lo que les puedo recomendar es el disco de el que está justamente de del que usamos la rola, que es El Ídolo, que sale en el 2008. Y obviamente como compositor, el 2 Days in Paris, también lo pueden por ahí checar. Para continuar con esto, voy a dejar una canción que va completamente y meramente dedicada a una persona muy muy especial, que tal vez en este momento esté pasando por muchos problemas, por muchos pecs, pero cada vez que escucho esta canción me recuerda, y espero que le recuerde a ella, que pues siempre hay que voltear y que notar algo más de lo que creemos saber. Esto es de los Daniels en conjunto con Natalia Lafourcade y se llama Quisiera Saber. Venga de ahí. Quisiera sería ser tú. Saber lo que ves cuando me miras. Ser tú y por qué me volví tu infierno. Saber si eres tú, saber qué es lo que ves cuando me miras. Esta rola es re buena, es muy, muy, muy buena. Y la colaboración que hace con Natalia Lafourcade es buenísima también. Esta rola, obviamente, la puedes encontrar en el disco de A Casa de los Daniels, que salió hace un añito, en el 2010. Está todavía un poco, no sé, no me termina de convencer el disco. Sin embargo, la colaboración en esta rola es brillante, vaya. Y la letra no va más allá que no va más allá de lo particular en cuanto a la inspiración de cualquier rola. Y bueno, en lo particular este tipo de rock tan suave, porque bueno, los Daniels se caracterizan por que su propuesta musical y su estilo pues es una mezcla de punk con new wave y con Britpop, muy dinámico, ¿no? Algo así como comparable con bandas como Franz Ferdinand o Blur, por ejemplo, ¿no? Donde las guitarras son como que lo más brillante, ¿no? Y la batería pues aprovecha como que cada pieza y cada momento de la rola para hacerse notar, ¿no? Pero bueno, esta rola es buenísima, es muy buena. Y bueno, por si quieren escuchar mucho más a los Daniels, que son una banda que pues prácticamente viene empezando, ya tiene sus pininos, pero prácticamente viene empezando. Por ahí del 9 de julio van a estar en el Bulldog, aquí en el DF. El 8 de julio también antes, en la terraza Uroboros, aquí en México DF. Y me parece que también iban a estar en Tijuana y en Villahermosa. Pero bueno, esta rola pues fue especialmente dedicada para, pues, para una persona muy muy especial, que, a la cual solamente puedo aconsejarle, y como lo he dicho muchas, muchas, muchas veces, hay que darle tiempo al tiempo y hay que esperar a que la vida nos dé sorpresas, a que sorpresas nos dé la vida, como diría, pues por ahí la rola de Pedro Navajas. Algo de Jumbo, algo de su material del 2000, este disquito que se llama Restaurant, y la es obviamente Fotografías, dedicada para muchos de mis cuatachones acá, dedicada para mucha gente que nos escucha, dedicada para nuestros seguidores ahí en el Twitter. Recuerden buscarnos por arroba Cubo Radio, y también para nuestros seguidores en el Facebook. Esto es Fotografías con Jumbo. Ahorita regresamos. Así, así, Oh, sí, eso fue Jumbo. Cómo no, con todo gusto. Ay, esta banda Jumbo, fíjense que a mí me causa muchos sentimientos encontrados. Antes, estos muchachos de Jumbo salen de una banda llamada Blueswagen, que por ahí andaba haciendo sus pininos a partir del 1994. Estaban, me parece, el vocalista y el bajista, ¿no? Y comenzaron a tocar acá como que los fines de semana en la ciudad de Monterrey. Y luego ya, después de un como... después de un demo de 12 rolas, me parece. Bueno, pues ya a mediados del 99 sale al mercado Restaurante. Un disco, bueno, obviamente esto ya como Jumbo, ¿no? Fíjense que es, pues, tiene muchas influencias este disco, ¿no? Podemos ir desde los Beatles, ¿no? Hasta Blur y Radiohead, ¿no? Pero bueno, por ahí Jumbo haciendo sus pininos, muy buena rola. A mí, yo no soy muy fan del todo de Jumbo, pero bueno. Teníamos que poner esta rola porque la gente la está pidiendo y nosotros nos debemos a la gente. Y ya que estamos tocando ese tema de la gente, muchachos, muchas gracias por escucharnos. Voy a mandarle un saludo eterno y fraterno a Fernanda Haddad. Un besote y un abrazote gigantesco. También a mis cuatachones de Archer Troy. A todos, principalmente a Marisol Gutiérrez, que cómo me ha soportado estos días. Cómo no, a mis colaboradores ahí del Cubo Radio, por ahí MC Wedge, que ya lleva un récord de impuesto de 3 programas seguidos. Démosle y brindémosle un aplauso. También a mi cuate Jirky, a mi cuate el Regio, también saludos a Joseph Valentine, saludos a precisamente al mi ex club de fans, que no han hecho nada bien su trabajo, por ahí a Sharo, a Iracema, saludos también, bueno, a todos mis cuates del IMP, que todavía siguen ahí, a Charlie Wampi, a Paua, bueno, muchísimos. Y vamos a un clásico, y cuando digo clásico, de verdad es un clasicón del rock en español, señores, Los Dioses Ocultos de Caifanes. Por ahí lo pueden encontrar en sus múltiples discos, más reciente en el 2000, en la historia. Los Dioses Ocultos de Caifanes, solo aquí en el Transistor. ¿Dónde más, caramba? Regresamos para decir adiós. Como lo hacen los lobos. Señores, los renacidos, los zombies del rock mexicano, Caifanes con los dioses ocultos. Y es que, bueno, ya hay fechas para que se vengan con una gira estos muchachones. Era cuestión de tiempo después de sus apariciones ahí en el Vive Latino y en Coachella. Bueno, pues era cuestión de tiempo de que pues la lana y la remembranza los llamara otra vez a los escenarios, ¿no? Hasta el momento solo hay 3 plazas confirmadas, me parece: Monterrey, la Ciudad de México y Puebla. Hay 2 fechas en octubre para la Ciudad de México, y esto es en el Palacio de los Deportes, el 1 de octubre, ¿no? El 1 de octubre y el 7, ya se presentarán en Puebla. Y obviamente ya, pues los boletos se encuentran a la venta. Los más caros están por ahí, no son precios no oficiales, de 1300 baros. Así que bueno, estos muchachos pues ya van a sacar su lana, pero yo creo que soy de la opinión de que si ustedes, muchachos, asistieron al Muere Latino y ya los vieron, pues ya no gasten tanto para verlos de nuevo, ¿no? Pues digo, yo creo que ahora sí que quien no fue al Muere Latino, como su servilleta, pues que sí se lance a uno de esos conciertos de los Caifanes, ¿no? Que seguramente, pues como diría mi cuate Mike, al cual no le mando saludos y se los mando directamente desde acá, pues hay que ir antes de que se mueran, ¿no? Hay que ir antes de que se mueran. Muchachos, estamos llegando prácticamente al final del transistor de esta semana. Si se fijan ustedes, fue pues bastante tranquilón, bastante pues ameno, ¿no? Y lo cual me recuerda al tío Eric, porque dicen que no hay nada en la música, no hay nada más ameno que una rola de Era. Se las dejo de tarea, muchachos. Pero bueno, vamos a estar ahí sacando algunas noticias por el Facebook de Cubo Radio, porque se vienen sorpresitas. Vamos a tener uno que otro eventillo por ahí. Vamos a tener también uno que otro toquín. Y por qué no, próximamente, hacer un toquín completamente de Cubo Radio. Escuchen el Hip Hop For All que sale el día de mañana con MC Wedge. Agárrenle la onda al MC Wedge, porque ya se está poniendo las pilas. Muy buenos programas. Señores, yo soy Juan Mendoza. Yo fui Juan Mendoza y seré Juan Mendoza por siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Esto fue el Transistor. Cuídense mucho, muchachos, sobre todo las bolas, porque duele. ¡Ay! En eso desperdicié mis últimas horas de vida. ¿Qué tal eso, Marina? ¿Marina? ¡Marina, despierta! ¡Marina! ¿Ya se murió? A juego, ya me puedo tirar a la enfermera. ¡Enfermera!